Siberia. Como marihuana pa' mí son tus besos. Un vicio cabrón. Después que probé tu cuerpo quedé preso. Es una adicción, adicción. Chingamos mientras fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. Chingamos, fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. Tú me quieres a tu lado, me prefieres cerca. En la noche soy yo el que te pone a sudar. Mami, dime que me ama. No me hable mentira, yo soy el negro tuyo. Yo hago lo que tú digas. Y le doy banda a tu cuero y por ti dejo lo tuyo. Ti, yo hago lo que sea por mi baby. Prendemos otro y después de eso stay with me. Tú eres solo hecha para mí. Para mí. Yo estoy pa' ti. Yo haría lo que sea por mi baby. Prendemos otro tempo de eso, stay with me. Chingamos, fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. Chingamos, nunca fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. Me hace subir al cielo con un arrebato. Con un arrebato. Cada vez que estoy con ella, rico la pasamos. Rico la pasamos. Cuando estoy con ella siempre saco el difumamos. Encrollamos o enrolamos y nos desnudamos. Ella es un 10, shorty is a dime. Yo solo fumo ventano, ella no fuma dime. Le compré media libra y fumamos all the time. Nos quitamos la ropa y hacemos el Dutty Wine. Enrolamos un bate y nos damos un trago de vino. Y a las 15 de la mañana entranochamos los vecinos. Desde que te vi, mami, yo me enamoré. Bicho cabrón. De ese culito parcera yo me aficié. Un vicio cabrón. Chingamos, fumamos. Y en mi cama tú y yo no desacatamos. Chingamos mientras fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. Chingamos, fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. La tú me enviciaste. Siempre quiero mi dosis. Terminamos en la cama fundidos con la sobredosis. Tiguas son los blones, Troya los condones. Tú eres mi hambre, yo soy tu whisky. Me gusta más que en la mañana el whisky. Como marihuana pa' mí son tus besos. Un vicio cabrón. Después que probé tu cuerpo quedé preso. Es una adicción. Chingamos mientras fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. Chingamos, fumamos. Me hace subir al cielo como un arrebato. Capirria, Mesías, Mesías, Olito Quirino, Olito Quirino, Quirino, Latino, Patrón soy dominicano. Chingamos, Daime y el High. We are. Music. Yeah, yeah, skirt, gang, yo, yeah, music. Yo, wow, wow.